Hola, feliz otoño. Les damos la bienvenida a la novena edición del 2023 de Músicas al Frente, un espacio mensual dedicado a la difusión de una diversidad de voces y sonidos a través de un resumen de lanzamientos por Músicas de América Latina and Beyond. Músicas al Frente se transmite cada último domingo del mes por Bocalo Radio en Chicago. Como parte del bloque de domingos en Bocalo, nos escuchan por el 91.1 FM y bocalo.org. Y en formato de podcast, encuéntranos como Músicas al Frente en el podcast de Domingos en Bócalo en Spotify, Apple y donde escuches tu podcast. Por aquí en Chicago te saluda Rocío Santos, productora, conductora y editora de Músicas al Frente. Y vamos a hacer un puente con América Latina junto a dos periodistas musicales. Bueno, el día de hoy no se encuentra Karina Cabrera, pero ella es periodista musical, fundadora de la plataforma Sonoridad y creadora del mapa de músicas mexicanas. En Lima, Perú, se une la periodista Zoila Antonio Benito, fundadora de La Antígona, el primer medio con perspectiva de género en el Perú. Así que feliz primavera a ti, Zoila, porque por allá en Sudamérica pues es primavera, pero ¿cómo estás? Feliz de vernos también, Rocío. Hola, ¿cómo están? Hola a todos que nos están escuchando a través de Bocalo Radio y de Radio Cósmica Libre. Qué felicidad volver con una nueva edición de Músicas al Frente. Y como dices, es una primavera bastante peculiar. No está saliendo mucho el sol estos días, ¿no? Está lloviendo, está nublado, pero allí estamos contentos de seguir avanzando, de seguir también, pues, me parece sorprendente, el 2023 está avanzando demasiado rápido, ya estamos casi, ya terminamos septiembre prácticamente, Rocío. O sea, yo también estoy impactada de cómo se nos fue así tan rápido el año y ya estamos entrando en la novena edición con muy buena música. El día de hoy vamos a escoger cuatro canciones cada una. Quisiera empezar con un trío de Chicago que está celebrando un nuevo álbum titulado Renacer. Y Renacer es un álbum que publica este trío de post-punk, The Braided Janes, de aquí de la ciudad de Chicago. Está formada por una familia. Tenemos a Jessica Rodríguez, quien es la cantante y también toca guitarra, junto a su esposa Juni Álvarez, quien toca la batería y la percusión, y también incluyen a su cuñado Andrew Doyle, quien toca el bajo. Este trío ya lleva un rato haciendo música, presentándose aquí en los escenarios de Chicago. De hecho, este no es su único álbum, este sería el segundo. Habían publicado Despierta en 2019. Durante esta época de la pandemia, pues se fueron a Minca, Colombia. Habían hecho como su research y se pusieron a buscar productores con los que ellos querían trabajar. Entonces se encuentran a este productor, Cristian Castaño, quien también pues es reconocido por su trabajo con bandas como Bomba Estéreo. The Braided Janes decide irse ahí a Minca, Colombia, y me cuentan que se fueron a este lugar bien bonito, rodeados de la naturaleza, y entonces ahí es donde plasman como todo este ambiente de la naturaleza en sus canciones. Y a pesar de que se identifican como una banda de post-punk, en esta ocasión creo que podemos notar influencias como de Aterciopelados, Bomba Estéreo, y las canciones también suenan muy tropicales, ¿no? Hay canciones que nos habían presentado como Paraíso, que es una de mis canciones favoritas, Ritmo, que viene muy percusiva, pero yo les quiero presentar una canción que de hecho cierra el disco, titulada Tu Boca, y que es una canción que me gustó mucho porque no solamente habla como del deseo desde la perspectiva de Jessica Rodríguez, pero también me cuentan que es una probadita de lo que será su próximo álbum, donde se mantienen como dentro del rock. Así que vamos a escuchar esta primera selección de Músicas al Frente y les presento a The Braided Janes y este tema se titula Tu Boca. En la boca que me da sed, ¿qué puedo hacer? Quiero probar en sabor de tu manjar. misteriosa como tu mirada, que la siento devorarme toda el alma. Cada vez que yo me pierdo en tu mirada, como tu mirada. Y de Chicago, vámonos a Sudamérica, vámonos a Perú, porque Zoila siempre nos propone canciones que nos llegan de músicas de esa región. Zoila, cuéntanos de Karina Castillo. Efectivamente, hay mucha música para explorar, mucha música para conocer, y una de las propuestas es la de Karina Castillo. Te cuento que ella es la frontwoman de la agrupación Santa Madero. De hecho, aquí en Perú es conocida por esta banda, ¿no? Esta banda indie. Y de hecho, a Santa Madero le ha ido muy, muy bien estos últimos años. El último logro que han tenido, que ha sido muy, muy notorio, es ser teloneros de Mitski cuando ella vino aquí para su concierto. Pero más allá de Santa Madero y de su último álbum, Ya Tengo Nostalgia por Conversaciones que Tuve Ayer, Karina Castillo pues decide lanzarse de forma solista, ¿no? Y la cantautora de 25 años pues empieza a escribir, empieza a seguir componiendo, y de hecho ella declara en una entrevista reciente de que, o sea, sí le gustaba ser intérprete, pero también ella quería experimentar por su cuenta, también ella quería pues expresarse de otras maneras, de otros temas, ¿no? Y es de esa manera que publica su álbum que se llama Vivo Tan Lejos. ¿Por qué le puso Vivo Tan Lejos? Porque ella vive en Chaclacayo. Chaclacayo, les cuento que es como, está como a dos horas y media de la capital de Lima. Bueno, forma parte de Lima, pero del centro está como a dos horas y media. Y me siento muy identificada con el título, porque para movilizarse y conocer e ir a conciertos, e ir a festivales, ¿no? Ir donde, a los puntos donde toca la escena, pues, alternativa local, es toda una hazaña, es toda una hazaña. Si es que no vives por allí, ¿no? Por el centro o generalmente por los sitios sitios turísticos como Miraflores, ¿no? Donde se dan estas presentaciones. Y es de esa manera que Karina pues inspira. Ella también vive en Chaclacayo y cuenta de que fue bastante pues desafiante, ¿no? Como solista y también como parte de Santa Madero, pues hacerse un nombre o afianzarse dentro de la escena viviendo tan apartada, ¿no? De allí. Y bueno, se inspira en esta experiencia, en esta realidad, y saca este álbum llamado Vivo Tan Lejos, en producción con Mateo Ledgar, que es, también forma parte de otra banda llamada Temple Sour. Y dentro de esta producción se encuentra la canción No Me Olvides. Y No Me Olvides, de hecho, me gusta la premisa, me gusta el concepto del tema, porque tiene mucho de futurista, van a escuchar sonidos así que me remiten mucho a la música o al último álbum hecho por Caroline Polachek. Pero me gusta que Karina le haya agregado como ese toque más tierno. Bueno, ella comenta, ¿no? No me olvides, te estoy hablando por celular, ya mañana volvemos a hablar, ¿no? Y también remarca mucho este tema, este concepto de las distancias, ¿no? De las distancias capitalinas, el enamoramiento. Ahorita ella pues se conoce que tiene una relación bastante bonita y también juega mucho con lo fantasioso, que a veces puede ser estar enamorado, no enamorada, estar como en este cuento de hadas, ¿no? Y también tiene que ver mucho con el concepto de su álbum, porque ella decide jugar con este concepto también de lo medioevo, ¿no? El disco es temático, el concepto de la princesa medieval, ¿no? Así que está bastante interesante, no solo No Me Olvides, sino todo el álbum Vivo Tan Lejos. Los invito a escuchar ahora a Karina Castillo, pues, en Músicas al Frente. de No Me Olvides, vámonos a escuchar una propuesta de Venezuela. Me encanta cómo estamos hilando estas canciones, Zoila, porque septiembre nos ha dejado muchas canciones. Así que, ¿a quién tenemos a continuación? Daniela Barbarito. Cuéntame sobre esta propuesta que no había escuchado, pero que tiene por ahí muchas, pues muchas matices, ¿no? Bien interesantes. De hecho, sí, la propuesta de Daniela Barbarito me ha sorprendido desde la primera escucha, ¿no? Desde el título del tema, el título de esta canción se llama Hoy no fío, mañana sí. Y es una frase que, bueno, al menos en Perú, ¿no? Escuchamos, no sé, cuando vamos a comprar algo a las tiendas de abarrotes, ¿no? Es un dicho muy, muy peculiar, ¿no? Hoy no fío, mañana sí. Así que tienes que pagar lo que vas a consumir. Y ella juega, Daniela juega con esta frase dentro de su nuevo álbum que se llama Éramos muchos y parió la abuela. También tiene un título bastante peculiar. Y ella comenta de que, pues, más que todo nos remite a la salamería y la sabiduría de la abuela, el desparpajo de los personajes de infancia y las boberías de una muchacha ya no tan moza que anda en una sola preguntadera de yo la qué tal, ¿no? Este álbum es un manifiesto de identidad. Es un manifiesto que se mira a sí mismo como ejercicio del afecto, del humor, también hay ternura, la honestidad. A partir de un juego, podría ser infantil sin empalagar, ¿no? Y junta varios sonidos. Es una algarabía coral de voces que se asoman, según la misma artista, ¿no? Ella es una cantautora venezolana radicada en España. Para este álbum, para Éramos Muchos y Parió la Abuela, tuvo que hacer una campaña de crowdfunding, en la cual, pues, diversas personas donaban, ¿no? Y ella, en agradecimiento, les prometía el disco en físico y también les prometía, pues, un bonus track, que de hecho no incluyó, son temas inéditos, no los ha ni subido a Spotify, no los ha pues ni publicado en el mismo álbum, y solo fue un regalo específicamente para las personas que donaron. Y llegó a la meta, inclusive la sobrepasó. Y de esto pues nace esta producción, donde resalta la identidad venezolana con humor, y se nota. Es una confisón, como una canción bastante en la cual pues uno se puede refugiar, ¿no? De vez en cuando. Y lo que me parece peculiar es que juega mucho con los sonidos, con las palabras, con el fraseo, con la frase hoy no fío también, y con el silencio que me parece un aspecto de la música que a veces olvidamos, ¿no? Es también una canción muy, muy latina, es tierna, pero sin llegar a ser muy, muy infantil, ¿no? Es tierna así en el punto, y le dan el punto exacto. Es una canción muy, muy única. Sinceramente, por mucho tiempo no he encontrado una propuesta así de única, ¿no? En la que uno desea que la canción fuese persona para abrazar y sentir ese calorcito latino, ese calorcito pues que le provoca hoy no fío, mañana sí. Así que los dejo con este tema de Daniela Barbarito. Siempre hoy, siempre hoy, siempre hoy. Hoy, hoy no siempre mañana, siempre hoy. Hoy no siempre mañana, sí. Hoy, hoy no siempre mañana, sí. Siempre hoy. Hoy no siempre mañana. Mira la A, E, I, mira la O, mira la U, se va. Se va, donde llegue la vista, si me alcanza la vista. Incoherente, inconsecuente, absolutamente ayer y hoy me voy. Sus alas, ahora sí, yo ya me fui, quedarme aquí no se sustenta, me atormenta, pero me tienta. Enternece imaginarse en líneas paralelas, ni aquí ni allá, prefiero allá. Acá tararear sin más enredos. Quiero estar conmigo acá, tararear sin más enredos. Quiero estar conmigo acá, tararear sin más enredos. Quiero estar conmigo acá, tararear sin más enredos. Y vamos terminando esta primera parte de Músicas al Frente, edición septiembre. Estamos entrando en la novena edición y les estamos presentando un resumen de lanzamientos de músicas de Iberoamérica, sobre todo enfocándonos en América Latina y bueno, en otras partes del mundo, como ya nos presentó Zoila, algo de música que nos llega de origen venezolano, pero ahora radicada en España, Daniela Barbarito. Y de Daniela Barbarito quiero brincar de regreso a Estados Unidos. Vamos a escuchar música ranchera y vamos a escuchar música ranchera hecha por mujeres que ya hemos ido conociendo con Mireya Ramos, quien ha sido conocida por su banda de mariachi Flor de Toloache, la primera banda de Nueva York liderada por mujeres en hacer música de mariachi, ¿no? Mireya es vocalista, violinista, compositora y arreglista y también fundadora de Flor de Toloache. En este mes nos ha entregado un álbum titulado Sin Fronteras con su proyecto como Mireya Ramos and the Poor Choices, que publicó el 15 de septiembre, y estamos hablando de un álbum que es como un diálogo que está teniendo la música ranchera con la música country y que pasa como en esta sinergia que se da entre una banda de Kansas City, Missouri, que ha sido como el segundo hogar de Mireya, pero estuvo trabajando con esta banda, ¿no? Y también como con este otro género, que es el country, que no está muy alejado tampoco de la música mexicana, ¿no? Y bueno, publicaron Sin Fronteras, que es un pasaporte realmente a todo lo que se está dando en esta música de Kansas City, Missouri. Nos acercan a la música ranchera, con la música country, con un poco de pop, de jazz, de arreglos de R&B, etc. Yo les quiero presentar una canción que se titula Quiero Volver, y que me gusta mucho porque habla de cómo nos apropiamos nosotras de la narrativa, ¿no? quizá sí estás pasando por un episodio de dolor y quizá pues en esa relación no se dio como esperabas. La interpretación de Mireya nos dice mucho de este personal heartbreak. A todas y todes nos han roto el corazón en algún momento y las cosas no se han dado como imaginábamos, pero creo que a través de su canto, creo que ella nos cuenta mucho. Y esta es una de mis canciones favoritas, Quiero Volver, porque aparte Mireya comenta que la ranchera siempre ha sido una forma de terapia para ella y por eso es que escribió Quiero Volver, ¿no? O sea, se vuelve terapia este canto. Y en esta canción destaca el trompetista de Osomatli, Asdrú Sierra, y también está la colaboración de una de las compañeras de Flor de Toloache de Mireya, quien es Shay Fioy, quien también canta en esa canción. Así que bueno, ya pueden escuchar este álbum completito porque hay un poco de todo. Es una gran presentación de Mireya en The Poor Choices. Pues un adelanto para que puedan escuchar el álbum completito. Y así terminamos la primera parte de Músicas al Frente en esta novena edición. Vamos a escuchar a continuación a Mireya con el tema Quiero Volver. Si nada te me fuiste, dicen que hasta mi sombra se ve triste. Donde quiera que yo vaya, tu recuerdo me acompaña y esta pena me persigue. Sé que no debería de extrañarte, pero pensar que hubiera sido es inevitable. Solo cuando te sueño es que encuentro yo el consuelo. Solo así he vuelto a besarte. Thank you. lista para olvidarte. Hoy no puedo controlarme. Esta noche me haces falta, incluso más que antes. Algo aquí en mi pecho dice que aún no es tarde. Estamos de regreso con la novena edición de Músicas al Frente de este 2023, un espacio mensual que iniciamos en 2022 o 2021, a finales de 2021, y donde dedicamos este espacio a promover una diversidad de voces y sonidos a través de un resumen de lanzamientos con músicas de América Latina y otras partes del mundo, y conectándoles a ustedes. Esperemos que por allá quien esté sintonizando pues sea de su agrado estas propuestas que les estamos presentando el día de hoy en esta novena edición, donde Karina Cabrera no se encuentra con nosotros, pero sí nos acompaña Zoila Antonio Benito desde Lima, Perú, y por acá Rocío Santos desde Chicago. Vamos a continuar con estas canciones que salieron en el mes de septiembre, y yo estoy muy feliz porque una de mis artistas favoritas de la Ciudad de México, que en algún momento formó parte de una banda legendaria dentro del rock mexicano, Las Ultrasónicas, pues acaba de publicar un sencillo. Y Zoila, tenemos un ejemplo de estas músicas donde de repente no hay mucha información. Creo que esta ya es como parte de la personalidad de Jesse Bulbo, quien me ha tocado ver en vivo también aquí en Chicago. Tengo muy buenos recuerdos de ella en un concierto, creo que fue de la primera edición del Ruido Fest, que ahora ya dejó de existir este festival aquí en Chicago, pero donde esta Jesse Bulbo se presentó. Pero Jesse Bulbo ya nos ha entregado varios álbumes, ya perdí la cuenta, pero el primero se publicó en 2006, Taras Bulba, de ahí siguió Saga Mama, y bueno, creo que el último fue el Changemonium en 2015, pero ya nos ha adelantado algunos sencillos, empezando con un sencillo que apareció a inicios de febrero de este año, y el último sencillo que nos ha caído es este titulado Cayendo en el Vacío. Jesse Bulbo viene con toda la fuerza, con esa identidad de una persona que la verdad se mueve en la música como una persona que al final no está como preocupada por las redes, porque en las redes, ni siquiera en sus propias redes, aparece mucha información, no aparece información más bien de esta canción. Así como que la aventó ahí al mundo y dijo, quien ya me escucha o quien me va a escuchar, ¿no? Y bueno, es una rockera chilanga que inició su carrera hace varias décadas, ¿no?, con Las Ultrasónicas, y que pues ya nos está adelantando algo de lo que será su próximo material. Pero bueno, vamos a caer en el vacío junto con Jesse Bulbo, y esta es su nueva canción, Cayendo en el Vacío. Te Y de México, vámonos a Ecuador, que hemos ido conociendo a través de las músicas, músicas muy conocidas como Paola Navarrete. Soy la que tiene nuevo material. Tiene nuevo material Paola Navarrete y ahora ella nos presenta el tema Algo Discreto, titulado Algo Discreto. Crea climas bastante únicos en sus canciones, ¿no? Y hasta el momento cuenta con dos discos. El primero es Ficción, el 2015, y el segundo es Verde Fugaz, publicado el 2018. En el 2020, ella estrena sus dos sencillos, Única y Poligimia, en una nueva faceta de exploración y autenticidad. Y de allí incursiona como actriz el 2022, ¿no? En donde también ella lanza un EP con la música original que compuso para la película Lo Invisible. Y de esta manera, pues, Paola Navarrete ha ido avanzando, ¿no? Ella como compositora y productora. Y en poco tiempo se está convirtiendo en una de las referentes femeninas más destacadas de la escena alternativa en Ecuador, ¿no? Y rompe con el esquema con el que predominan las bandas rockeras de varones, con sonidos que pueden llegar a ser un poco repetitivos. Su aporte es bastante fresco, ¿no? Es bastante novedoso también, bastante cálido, ¿no? Ella cuenta con una voz bastante dulce, bastante cálida, y trae un paisaje sonoro interesante con Algo Discreto, ¿no? Y de hecho, Algo Discreto forma parte y es el quinto y último sencillo de su nuevo disco, que también está siendo producido por Adán Jodorowsky, que se titula Aries. Y ella comenta también que este tema, Algo Discreto, fue bastante emotivo. Fue una de las canciones más emotivas que ella grabó. Y que a diferencia de sus canciones anteriores, esta no hablan de sus recuerdos, sino hablan de sí misma, ¿no? De cómo se siente ella ahora, de sus inseguridades, de su fatalismo, de reconocerse y aceptarse como es. Aunque muchas veces, pues ella admite que no le gusta lo que ve, ¿no? También es de la vida y de cómo debería tomarse las cosas más calmadamente y de disfrutar del momento y del proceso. Así que los dejamos con Algo Discreto de Paola Navarrete. Lejos cambiar de piel, volverme a querer, no es. Continuamos a través de Músicas al Frente y en esta ocasión sí vamos a brincar el charco hasta España, porque en las últimas ediciones creo que no habíamos tenido propuestas que nos llegaran de por allá. Zoila, cuéntanos sobre este enlace que haces hasta Madrid con Vosotras Veréis, que me encanta aparte el nombre de la banda. Como siempre, las propuestas pues españolas nos sorprenden, nos esboza una sonrisa por sus propuestas tan peculiares, por sus proyectos tan peculiares. Y de hecho, esta no deja de serlo, ¿no? El tema se llama Que te vaya mal, ¿no? No que te vaya bien, sino que te vaya mal. Y bueno, forma parte de su álbum, de un nuevo álbum que ellos han venido pues lanzando singles. Y este EP titulado Hay Amor, recopila todos estos, estos temas que han lanzado en esos últimos meses. Y uno de los más particulares, entre, pues aquí hay temas como, te digo algunos nombres, ¿no? Tenemos Hay Amor, tenemos Bragas Mojadas, tenemos Chat Gepeto, y uno de los títulos es efectivamente Que te vaya mal, ¿no? Tiene bastante ironía, es bastante sarcástico, como un buen pop español, ¿no? Divertido, con un coro bastante contagioso, ¿no? Y listo para dedicárselo a la persona que quieres que le vaya mal, ¿no? y en el caso de la banda, les cuento que es un cuarteto formado por Ángela Juves. Ella es publicista y cantante. Tenemos a María, que es una enfermera que también es bajista. Sara Palomar, que es arquitecta y está en la guitarra. Y Daniel Montero, que es ex bajista de una banda llamada Cooper y que se encuentra en la batería de este proyecto, ¿no? Su propuesta transita por el punk pop, por el power pop y también por el pop punk, ¿no? Y bueno, ellos, como les comentaba, lanzaron su primer sencillo, fueron lanzando sencillos, ¿no? El primero de ellos fue Flores y Aspersores, todo muy pop punk, ¿no? Es una mezcla de sonidos ochentosos con la nueva ola madrileña y un desenfado juvenil que se nota hasta en esta última canción llamada Que te vaya mal, ¿no? Así que vamos a escucharla y sumerjámonos en el pop punk español con Vosotras Veréis. Thank you. Y bueno, vamos llegando casi al final de esta última edición de Músicas al Frente, recapitulando lo que ha sido el mes de septiembre con 8 propuestas. Y bueno, yo quiero cerrar con la última, que es una artista originaria de la Ciudad de México, Dama Vic. Es un nombre artístico, radicada en Los Ángeles, California. Una artista que ha sido reconocida por hacer este blend de, pues su música sí es oscura, pero también tiene elementos de jazz, es muy experimental y por supuesto tiene esta identidad bilingüe. Está preparando lo que es su nuevo disco, ha llegado con esta canción que se llama Won't Feel Sorry For You. Y se trata del tema de lo que es complacer a la gente a veces, ¿no? Hay personas que es que, como les llaman, people pleasers, ¿no? Que quieren hacer todo como para complacer a la gente. Y Dama Vic comparte de que a veces el oportunista o la persona que recibe sin dar nada a cambio tiende a reconocer las oportunidades que se le brindan y se apega a esta persona complaciente sin dejarla ir, ¿no? Entonces, esta canción que se traduce a No sentiré pena por ti, Won't feel sorry for you, se trata de decir, hoy yo me cuido y no voy a sentir pena por ti, o sea, no te voy a complacer, yo estoy en primer lugar, ¿no? Así que vamos a escuchar esta canción, a ver qué les parece esta propuesta de Dama Vic, mexicana, radicada en Los Ángeles, California. Thank you. Continuamos con Músicas al Frente. 8 propuestas que nos ha llevado por Estados Unidos, por Perú, por Ecuador, por España, México. Ya tenemos lo suficiente como para poder viajar a través de la música. ¡Qué buenas propuestas! Estoy muy contenta, Zoila, de llegar a esta novena edición del 2023 de Músicas al Frente, celebrando ya nuestro segundo año con este podcast colaborativo. Soy la Antonio Benito, quien nos acompaña cada mes desde Lima, Perú. Y Karina Cabrera, desde el Estado de México, quien el día de hoy no estuvo presente, pero le mandamos un abrazo muy fuerte. Por aquí ya tienen una probadita de lo que ha sido septiembre. Increíble. Ya estoy adelantando que para el fin de año va a ser toda una odisea recapitular estos 12 meses, ¿no? ¿Cómo te sientes tú, Zoila? Sí, Rocío, va a ser bastante complicado porque están saliendo muy, muy buenas propuestas, nuevos sonidos, álbumes, ¿no? Que nos están sorprendiendo y muy, muy contenta también de seguir avanzando con Músicas al Frente. Desde aquí le enviamos todo el cariño y un gran abrazo a Cari, forma parte del podcast. Y nada, súper contenta de seguir descubriendo junto a ustedes, de seguir explorando, pues, este mapa musical para también visibilizar y decirle, pues, a la música en general, mujeres hay haciendo cosas increíbles y aquí estamos pues presentes. Exactamente, claro, hay, imagínate, o sea, ya hemos compilado y por ahí vamos a compartir la playlist, pero estoy contando de que, bueno, sin contar estas 8 propuestas, bueno, agrégale a 68 canciones que ya tenemos como parte de Músicas al Frente 2023 que hemos resumido mensualmente. Súmale estas 8 canciones, o sea, ya tenemos cerca de 100 canciones, pero no se diga lo que tú, lo que Karina han compilado en sus propias regiones. O sea, tenemos muchísimas propuestas como para que estas artistas también sean visibilizadas en los escenarios, ¿no? Sobre todo, que es una plática constante que hemos tenido y que Karina ha realizado muy bien dentro de Sonoridad, ¿no? Donde ella también muestra el porcentaje de mujeres representadas en los festivales que tenemos en nuestros países, que a veces es como de terror, donde 0%, 1%, 2%, o sea, porcentajes que son menos del 50%, ¿no? Pero hay festivales muy interesantes donde sí me sorprende que digo, wow, o sea, es muy equitativo. A eso llegaremos y queremos llegar en algún momento. Últimas palabras que quieras agregar, Zoila. Agradecerte a ti, agradecer a Cari también y a todos los que nos están escuchando por una edición más, por seguir con este podcast, por ya llegar a fin de año, ¿no? Recopilando lo mejor de la música hecha por mujeres aquí en Iberoamérica. Y también, pues, sugerirles que visiten La Antígona. Estamos como en laantígona.com en el buscador y también en redes sociales como @laantígona.periodismo para mucho más periodismo de género, periodismo con perspectiva de género. Allí los esperamos. Y contenta y agradecida, pues, Rocío. Muchísimas gracias por conectarte desde Lima, Perú, porque también deben saber que entre esos huequitos que tenemos de nuestros trabajos full time y todas las cosas que hacemos, encontramos espacio para conectarnos a través de la música, así que muchísimas gracias por eso. Y bueno, les mandamos un abrazo, un saludo, que disfruten esta edición de Músicas al Frente. Yo soy Rocío Santos, gracias, hasta la próxima.